¿Cuáles son las causas de la migración? La actual dimensión de la migración internacional está relacionada a las dinámicas globales del capitalismo neoliberal y sus efectos. Este acelerado crecimiento de seres humanos en movimiento y precariedad, en buena medida, es el resultado de la expansión de los procesos de acumulación de capital, lo cual es característico de los regímenes neoliberales de los países del norte global. La desarticulación de los sistemas de producción de los países en desarrollo, como México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, generó que grandes sectores de la población, ante la falta de empleo y oportunidades de desarrollo socioeconómico en sus lugares de origen, migraran a los países desarrollados y se integraran a los procesos de internacionalización laboral a través de cadenas productivas transnacionales realizando diversos trabajos de orden manual. ¿Entonces los grandes se benefician de las migrantes y los migrantes sin papeles? Los migrantes sin documentos fungen una mano de obra barata, jurídicamente vulnerable y altamente explotable, que al abordar los costos de producción generan gran riqueza y aumentan los márgenes de ganancia de empresarios y corporaciones transnacionales.